que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. A ella la conocimos cerca del 2002, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Era una chica rebelde, entre comillas, y fue una inspiración, otra vez, entre comillas, para todas las que nos queríamos diferenciar de lo que escuchaban el resto de nuestras compañeras en el colegio. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y hoy vamos a dedicarle el programa a la actual y ex no tan nefasta Avril Lavigne y su primer disco, discazo para mí, gran disco pop, Let Go. Está bien, es un buen disco. Un día MTV empezó a pasar un video de una chica carilinda que se vestía con pantalones anchos, musculosa blanca ajustada de Morley, corbata, tachas, muñequeras y todas esas cosas nefastas. Quiero aclarar que yo nunca me vestí como ella, porque me parece importante decir que yo escuchaba su música, pero no me vestía como ella. Qué sé yo, no te vi. Yo quiero destacar otro dato que no es menor respecto de ella, que es que su segundo nombre es Ramona. A menos que sus viejos sean fanáticos de los Ramones o que tenga algo que ver con Scott Pilgrim, es un nombre forrísimo. Es terrible lo que le queda bien, porque es bastante forra. Es bastante forra. Se lo podemos atribuir a sus raíces francesas, que en francés estos nombres que son feos en castellano aparentemente suenan lindos. El disco salió en junio del 2002 y llegó al segundo puesto de Billboard 200. Avril tenía 17 años y es una de las artistas más jóvenes que alcanzó esas metas. Igual ya no era novedad, porque desde Britney por lo menos teníamos un montón de pendejitas estallando en los primeros puestos. Ninguna como Britney. Ninguna como Britney. Ninguna... Única, bella, inigualable. Diosa única, bonita. Bueno, para el 2009 Avril ya había vendido más de 18 millones de discos en todo el mundo. Por este disco ganó una cantidad enorme de premios intrascendentes, como Mejor Artista Nuevo en los MTV Video Music Awards, 4 premios Juno, que son los premios a la música canadienses. Nada más intrascendente que un canadiense. Excepto este tema que viene, este premio que ganó ahora, que es el premio World Music a la cantante canadiense más exitosa del año. Una venta de humo. Todos comprados y a muy bajo precio. Todos de outlet son los premios que le dieron. A mí lo que más me sorprende igual de ella es que haya sido lanzada al mercado con tanta personalidad, siendo, como dije, canadiense, y todos sabemos que no hay nada más aburrido, intrascendente y más chupaclavo que un canadiense. Pero de todos modos, ella, si bien tenía una imagen fuerte, digamos, era diferente. Sí, llamativa o lo que sea, sin imponente, si querés decirle de alguna forma. No era particularmente interesante ella, ni es particularmente interesante. No sé, yo si veo una entrevista a Avril Lavigne, no creo que la querés golpear, en ese canal. Porque si te pones me molesta su mirada de odio y de que no quiere estar haciendo lo que está haciendo, y me parece una desagradecida en ese sentido, porque los artistas viven de su público y esta es una mina que ni siquiera les da la mano en un meet and greet. Sí, hace, creo que BuzzFeed publicó hace un tiempo la diferencia entre un meet and greet entre Rihanna y Avril Lavigne. En el meet and greet con Rihanna, ella posa, te hace caras, Te toquetea, se deja toquetear. Claro, y en el caso de Avril Lavigne, ella está como a 5 metros de la fan, cada vez más lejos, con cara de asco. De hecho, yo tengo una ex jefa que me dijo que trabajó con Avril Lavigne la primera vez que vino y me dijo que era muy asquerosa. Tiene toda la cara de que está oliendo mierda todo el tiempo. Además, ¿viste que tiene ese gestito como? En varias entrevistas como cuenta que no le gusta que las pendejas le imiten y que esto y que lo otro, callado. Sin embargo, declaró que le gusta mucho ver fans con tatuajes dedicados a ella. Así, si son, no importa si es una letra de una canción suya o su cara. Encima de forra narcisista. Sí, es una chica complicada. Lo que me da el pie para escuchar el primer tema. ¿No te parece, Luciana? Escuchamos Complicated, el primer corte del disco, y seguimos con más pop que estás en los cielos. Seguimos en Pop que estás en los cielos, segundo bloque. Recién escuchábamos Complicated, el primer single del disco. Ahora de fondo estamos escuchando Tomorrow, una balada muy linda sobre la desconfianza hacia otra persona. Porque no hay nada más lindo que escribir sobre temas horribles. Para igual, niñas de 13 años. Claro. Let Go tiene un par de temas que se repiten, digo, a nivel temático. Que es sobre cómo es ella. Claro. Intenta todo el tiempo durante el disco mostrar que ella es diferente. lo muestran en canciones como My World, Mi Mundo, o Things I'll Never Say, que son las cosas que nunca digo o que jamás diré, donde dice cosas como me quiero casar y me produzco mucho tiempo enfrente del espejo. Bueno, la historia del casamiento de esta pibita es bastante... ¿Cuál de todos? Y el que se casó de blanco con una canción de los Voodoo Dolls. Y otro tema recurrente en el disco son las relaciones complicadas, valga la redundancia, con el primer tema del disco. En el 98, esta es una particularidad muy bonita, ganó un concurso de una radio local que te daba la oportunidad de cantar con una de nuestras canadienses preferidas. La canadiense preferida. No, la mía es Alanis Morissette, no jodamos. Con Shania Twain. Que, digámoslo, hay que tener prioridades en el mundo del pop. Y yo diría que entre canadienses podemos poner primera a Alanis Morissette, si bien es medio híbrido con un rock. Segunda, Shania Twain. Tercera, Michael Bublé. No, creo que ya le pelea a Justin Bieber. Justin Bieber, tenés razón. Justin Bieber, Michael Bublé. Y, qué sé yo, ya lejos y cómoda, esta pibita Avril Lavigne. Que, ¿cómo podemos identificar que es canadiense? Pues tiene una cara de nada tremenda. Retrato al lápiz, pasada por agua. Es bastante insulsa, es como, nada, una rubia más del montón. El otro día por internet encontramos una declaración de ella muy, muy buena. A mí me pareció maravilloso. Que no está chequeado que lo haya dicho, pero queremos creer que sí, porque así somos en este programa. Y dice algo como... No estaba segura de que la gente entendiera el 8, 8, pero lo hicieron. Te muestra que cuando asumís un gran riesgo creativo, puede dar sus frutos. Y está hablando de Skater Boy. Ella pensaba que si ponía el 8, el 8 en Skater Boy, su público no lo iba a entender, pero asumió que era un gran riesgo creativo y que le salió bien. Claramente es una chica que, además de maltratarlo, subestima a su público. Claro, recién el primer tema que escuchábamos, el primer single del disco, era Complicated. El tema épico que de nuestra el tema infancia, que me acuerdo haberla cantado a los gritos con mis compañeras. Fue el tema que la puso en el mapa. En el video hacía quilombo con sus amiguitos en el shopping local. Y, hey, what's up? Claro. Dude, you wanna crush them all? Esa era. Y en el siguiente corte del disco, o más bien en el video, se muestra más guacha pistola que en Complicated, porque arma quilombo en el centro, viene la policía con helicópteros a sacarla porque es quilombera, le pegan. Ya tenían piñas, más presupuesto, además. Le pegan piñas a la cámara, una guacha pistola bárbara. Y es lo que vamos a escuchar. Skater Boy. Scouter Boy. No sé pronunciarlo bien, no entiendo el chiste. She turns on TV, guess who she sees? Skater boy rocking a band. Tercer bloque de Pop que estás en los cielos, y este es nuestro bloque preferido, porque vamos a hablar de su vida privada. Nada nos gusta más que sacar el cuero en este momento del programa. Sobre todo cuando hay tanta, pero tanta tela para cortar. Ay, es como que nació para que le hagamos un programa. Nació para que le hagamos. Planificó su vida amorosa solo para que hagamos este programa. Avril Lavigne salió con uno de sus guitarristas, Jesse Colburn, no sé si estoy pronunciando bien, con quien terminó todo como el orto cuando se fue de la banda. Eso por un lado. Por otro lado, también se la relacionó con el nefastísimo Fred Durst, el cantante de Limp Bizkit, que también tiene un video hot con Paris Hilton. Ay, tiene un video, no sabía eso. Sí, sí. Ay, qué horrible ese video, pero ni bien termine el programa lo voy a googlear. También salió con el bajista de Simple Plan y después de eso se casó con el cantante de Sum 41. O sea, tiene a todas las bandas pedorras de inicio de los 90. Sum 41, si no me equivoco, también es canadiense. Busca canadiense. Creo que sí. Y como podemos ver, tampoco aspira muy alto, porque viste, siempre un moncho cualquiera que poca fama. Menos famoso que ella, lo tiene que mantener por poco. En términos millonarios, ¿no? Lo tiene que mantener. Buenos divorcios deben hacerle. Sí, yo creo que me casaría con Avril Lavigne solo para después tener un buen divorcio y sacarle un par de millones. Con Derrick Whibley, el cantante de Sum 41, que a partir de este momento nos referiremos a él como el cantante de Sum 41, porque es más fácil de pronunciar y porque nadie lo ubica por el nombre, porque es el cantante de Sum 41. Ella contó en una entrevista que se quería casar en una boda gótica y rockera. Porque ella es rebelde y claro, es auténtica. Pero, ¿qué pasó? No es tan rebelde después de todo y decidió seguir la tradición del vestido blanco, el vals nupcial de Mendelssohn y todas esas cuestiones de Barbie Girl, de chiquita, una chica más tradicional, digamos. Flor de pelotuda, porque lo mejor de todo es que en ese momento era cuando estaba vendiendo su imagen más de rebelde y terminó casándose de blanco, diciendo que tenía miedo de mirar hacia atrás y arrepentirse de haber tomado esa decisión. Porque toda la vida había soñado con casarse, que era el momento más importante de su vida. Todo el feminismo y la disconformidad con las normas sociales se las pasó por el culo. Muy lindo que tiene. No, creo que tiene culo caído. ¿Sí? Ah. No sé, me da la sensación de que tener poca tiene poco culo. No, pero tiene por, capaz que es por los pantalones flojos, pero tengo entendido que tiene buen cuerpo. Bueno, habrá que chequearlo para el próximo programa. Con sí, este, como si con nos fuésemos a dedicar otro. Con el cantante de Sum 41 duraron un poco más de 3 años y esta porra se hizo un tatuaje en honor a él. ¿Uno? Dos se hizo. ¿Cómo quedó? Claro, tiene primero, se hizo en la mano derecha una D por el nombre de Derek, en vez de Derek, Derek, con la estrellita, creo, con un corazón o con la estrellita del logo de Let Go. Grasa, grasa, chorrea marolio. Y después lo amplió unos años después, ya después de haberse divorciado, incluso el primer tatuaje fue en 2004. El otro soltar, fue en 2010, Abril, soltar. Pero no, este otro tatuaje se lo hicieron tanto él como, tanto ella como él. Son pelotudos los canadienses, ¿eh? El día que ella que él cumplió 30 años y no me acuerdo qué se hicieron. Y como si toda esta relación no fuese suficiente, tuvo otra relación intrascendente con una de las personas más odiadas en el mundo de la música, que es con el cantante de Nickelback, que nos referiremos a él como el cantante de Nickelback. Porque ni siquiera notamos el nombre. Parejas nefastas, se me ocurren pocas. Y mirá que hemos hablado de parejas nefastas. Puede ser Paulina Rubio y alguien más, como cualquier pareja de Paulina Rubio, porque Paulina Rubio cumple con toda la cuota de ser nefasta. Claro, no hay más puntos que dar. Después de Paulina Rubio no quedan puntos de nefasto para repartir. Este mes, ahora en septiembre, anunciaron que se separaban y nada será lo mismo. Porque ahora el mundo es un lugar mejor. Exactamente. Hablando un poco más del disco, porque hay algo de contenido. Ya no estamos yendo a la mierda. Segundo bloque dedicado a la vida personal de Abril. Hay cuestiones que mencionar sobre el disco. Todas las canciones tranquilas son muy buenas. Son muy potables también. Es que hasta ahora nos hemos dedicado a bardearla, pero yo realmente creo que es un gran disco pop. Y las baladas en particular están muy logradas. Después tiene canciones que no fueron corte, que son buenas, son bien poperas, pero que son muy similares entre sí. Y además ella tiene una voz amena y con mucha potencia. Sí. Puede pegar unos gritos bastante importantes. Que parece que ella es una mujer. Si la escuchás cantar, te parece que es muy expresiva, pero la ves cantando y no está haciendo nada. Es como la Kristen Stewart de la música. Claro. No, carece de emociones, sentimientos y gestos. Y esta potencia se destaca tanto en un matiz como sería el de una balada como I'm With You, o un tema bien potente como es Losing Grip. Antes de escuchar el próximo tema, quiero contarles a todos nuestros oyentes, que serán cuatro, incluyendo nuestras madres, que hace no mucho tiempo, o sí, no sé, ya no me acuerdo, Marcos me dijo que tuvo un momento Avril Lavigne y que estaba caminando por la calle pensando "It's a damn cold night, trying to figure out this life, won't you take me by the hand, take me somewhere new, I don't know who you are, but I'm with you." Footsteps on the ground, I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that damn cold night, trying to figure out. Place cuarto bloque de Pop que estás en los cielos, dedicado a Let Go de Avril Lavigne. Aprovechamos la atmósfera que nos dejó este tema súper, súper bajonero para hablar de los padecimientos de Avril Ramona. Ramona Lavigne, así es. Ramona tiene trastorno de déficit de atención y está medicada con Ritalin, además de haber padecido una enfermedad muy extraña llamada enfermedad de Lyme, que contrajo por una picadura de garrapata. Para ser muy canadiense, muy ciudadana del primer mundo, pero digamos que se agarró una enfermedad digna de Mozambique. Bueno, hoy como siempre, yéndonos bastante a la mierda. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Dije Mozambique, pudo haber sido peor. Pero ya no recibo, no puedo tolerar una sola carta más, carta documento del INADI. Así es, Abril será muy rubia, muy blanquita, pero se agarró de esta enfermedad del subdesarrollo. Y por esta enfermedad estuvo en tratamiento y aislada de la prensa y de los medios y de las giras y del público que tanto la ama, para tratarse justamente, generando rumores, que por morbo todos queríamos que fueran ciertos, de drogadicción y cuestiones similares. Todos teníamos ganas de que esté ahí por caer con una sobredosis de heroína o algo por el estilo, pero no. Tenía posta esta relación. Estaba una enfermedad extraña y bueno. Es una enfermedad que en sus primeras etapas se puede curar tomando ibuprofeno. Señora, por eso nunca hay que medicarse. Nunca se sabe cuándo va a pasar a Avril Lavigne cerca, sacudir los pelos y largar una garrapata. ¡Qué tremendo! Digo, además el contagio es muy... Es muy arbitrario. Es como agarrarte pulgas. Digamos que este es el equivalente... Yo supongo que Avril Lavigne no coge. Ibas a decir ladillas. Ladillas, claro. Si Avril Lavigne cogiera, tendría ladillas. Y aparentemente cogió con todos los canadienses músicos de Canadá. Vale, seguro. Pero bueno, en los estadios más avanzados se complica mucho la enfermedad y Abril justamente llegó a un estadio muy avanzado. Hace poco muy compungida, lloró en una entrevista sí. En la que contaba los padecimientos de esta enfermedad, pero decía que ahora estaba mejor, así que aparentemente, desgraciadamente, tendremos a Abril Lavigne para rato. Y esta enfermedad es todo un tema, porque a medida que se va complicando, afecta al corazón, las meninges, la articulación del lenguaje, la vista, los sentidos en general, el funcionamiento del cerebro en general. ¿Pero estamos seguros que Avril Lavigne no tiene esa enfermedad desde que nació? Es que yo creo que ella ya era inmune porque no tenía demasiada actividad en ninguno de esos aspectos. ¿Vos te imaginás lo terrible que hubiese sido que pierda todo control sobre sí y anduviera por la vida con menos carisma y menos simpatía de la que tiene? Sería como la hermana gemela de Kristen Stewart. La versión canadiense, como habías dicho. Además de esto, y como dice el título de la canción que estamos escuchando, ella podemos decir muchas cosas, podemos decir cualquier cosa, pero sigue siendo ordinaria. La canción que estamos escuchando se llama Anything But Ordinary, cualquier cosa menos ordinaria. Más o menos lo mismo. A nosotros no nos puede parecer más ordinaria de lo que es. Más del montón. Es muy del montón. Tenía su plus cuando estaba en esta etapa, pero después la cagó con vestidos de tul, Hello Kitty, cosas más raras. Pero no terminamos de mencionar todos los padecimientos de Abril. Ella padece de sus deseos de hacerse tatuajes pelotudos. Como habíamos mencionado, es una enfermedad muy grave esa. Sí. Yo la tengo, por ejemplo. Pero no estás en un estadio tan avanzado como está ella. Como habíamos dicho, tiene dos tatuajes dedicados a Derek no sé cuánto, el cantante de Sum 41, o era el de Nickelback. Es lo mismo, para el caso, por lo que sigue, es lo mismo. Ella tiene tatuajes dedicados a tres exnovios, incluidas desde iniciales al nombre de uno abajo de una teta. No tiene amigas que le digan, che, ¿sabes qué? Me parece una mala idea. ¿Vos serías amiga de Avril Lavigne? Yo sería la que le incitaría a que se haga el tatuaje, solo para reírme después. Para bardearla por la espalda. También, y esto me pareció sumamente jugoso, y lo busqué para verificarlo. Está no me chequeado. Quedé con la primera, está chequeado. Está chequeado, es una de las pocas cosas que están chequeadas en este programa. Esto y los premios. Declaró en varias ocasiones que está esperando a que una persona especial vuelva a su vida para tatuarse un corazón muy grande con una bandera con el nombre de esa persona. No sé si tenés algo para decir, Luciana. Ay, es que no se me ocurren ya más que flor de pelotuda, alta forra, más que para seguir calificándola. Hay una canción en este disco que se llama Unwanted, que es No Deseada, que dice: si no me querés, no me deseás, como que déjame. Y pero la, parece que por lo que pudimos escuchar de lo que contó recién Marcos, la que tiene problemas para dejar es ella, no suelta ni por puta. Así que escuchamos Unwanted y seguimos con más pop que estás en los cielos. Último bloque de pop que estás en los cielos, programa dedicado a Let Go, dejar ir, soltar, que se vaya. Mirá, todo lo que estuvimos hablando y llegamos al último bloque para darnos cuenta de esto. Tuve que leer el título acá, porque Luciana tiene los discos de Avril Lavigne, la tengo, está criticando dos, mucho. Tengo los dos primeros. Están muy usados, les me comento. Parecen grandes joyitas pop, a pesar de todo. Y es más, me la banco y asumo que tenía pins de Avril Lavigne en mi mochila. A mí me encantan las fotos de los dos discos. Tienen los primeros dos discos, Let Go y Under My Skin. Los únicos que valen la pena. No conozco el resto. Pero... yo tampoco, pero son los únicos que valen la Por pena. Por principio son los únicos que valen Después la pena. Después empezó con la boludez de Hello Kitty, el Tool y todas esas boludeces. Sí. Y estuve leyendo. Tienen un arte muy parecido, la verdad. La portada a priori es distinta, pero la verdad es que. Mismo tipo de tipografía, escrito a mano, máquina de escribir. Y me encanta que hay palabras destacadas. Por ejemplo, cuando dice alone, está subrayado. Emo. Emo total. Las fotos son más o menos las mismas en los dos discos. Tal vez son más noventosas las del primero. Y ni hablar, por favor, ni hablar. Les pido que las busquen, las fotos grupales. Que son lo más infantil que he visto en mucho tiempo. No, no son infantiles. Son del grupo de pelotudos que se creen los guachos pistolas re cool y re malos. Y son unos pelotudos que están posando, poniendo caras de malos y apretando puños. Sí. Y decime, Luciana, vos que la seguís más. Esta güerita, ¿sigue manteniendo su actitud naturalmente punk, como dijo naturalmente ella? Punk. Naturalmente punk nunca tuvo nada, ¿no? Pero como decías un rato, después ya cuando arrancó el tercer disco, cambió los pantalones anchos por polleritas de tul. Empezó a sumar una onda Hello Kitty de dudoso buen gusto. Dudoso, no sé por qué, debería ser completo anti buen gusto. En la conjura de los necios, diría Ignatius Reilly, es un atentado al buen gusto. A la decencia del buen gusto, la geometría y la astronomía. No, no habíamos metido ningún comentario intelectual. Teníamos era necesario, pero todo, ¿viste? En su favor podemos decir que se nota como que no lo disfruta mucho, ¿no? Como que a medida que su carrera fue yendo para ese lado, se la notaba más disconforme, con máscara de orto, que sabemos que eso sí es natural en ella. Busquen fotos de cuando era chica y ya tenía la cara de orto terrible que tiene, que es el cuarto padecimiento, podríamos decir, caracúlica. Qué bajón estar todo el día rodeada de estamina. Yo y me imagino que debe ser más infumable todavía que hablando en la parte de los tatuajes, me olvidé de mencionar que también leí que los tatuajes que no son dedicados a exnovios, tiene muy pocos que sean solo de ella y que tiene el resto son como compartidos con sus amigos. Debe ser intensísima como amiga. Porque además dijo... de las también, que te mandan mensajes de WhatsApp de ¿por qué no me respondiste? Porque no tardaste más de 2 minutos en responderle. ¿Te imaginas? No quiero que ninguna de mis amigas se sienta personalmente tocada por ese comentario, pero las que saben, sí, se van a sentir tocadas. Ahora tienen que escuchar el programa. Este programa que es tan deseado por tanta gente que no lo va a escuchar. Sí, hemos contado hasta que con qué canciones hemos cogido de fondo. O sea, claramente no lo escucha nadie, sino estaría... tendríamos a todos encima. A todos, ¿cómo contaste eso? Pensé que lo nuestro iba en serio, que me querías de verdad. Bueno, queda solo amigos conmigo. En líneas generales, para ir cerrando, es un lindo disco para escuchar pop. Es muy ameno. ¿Pero dijimos algo de lo lindo que tiene? Escuchamos los temas lindos. No, escuchamos los singles, que es diferente. Pero de fondo tuvimos temas lindos. Para mí, igual, los mejores temas de este disco no fueron corte, como suele pasar siempre. Los decide la discográfica. Pero al mismo tiempo, los mejores temas que tienen, esos movidos que decía, tienen todos, son muy similares, uno parecido al otro. Pero son poperos y del pop bueno, del que nos gusta. Aunque el que nos gusta, es el de Britney. Nos gusta Britney, los Backstreet Boys y las Spice Girls, y ahí nos quedamos. Pero saliendo un poco de ese pop tan perfecto, nos queda Avril Lavigne. Y es un disco bastante digno como para estar en un top 25, te diría. ¿De los mejores de la década? De los mejores de la década, seguro. Bueno, Rolling Stone lo puso en el top 21. Bueno, pero, el disco número 21. Pero qué mierda sabe la Rolling Stone. Qué sé yo. Bueno, y ya a modo de cierre, yo quiero retomar lo que decíamos sobre la disconformidad con la que se la ve actuando últimamente Avril Lavigne. Que esto me parece algo no noble, pero sí algo que podemos destacar. Que especialmente, a pesar de haber perdido todo control artístico sobre lo que es su producción, nunca sabremos en realidad qué tanto controlaba ella su primer y segundo disco. Pero vos viste que la mayoría de los artistas, entre comillas, rebeldes, se dice que al principio ellos tenían control total de su de su producción y de sus letras, y que el magnate de la discográfica decidió confiar en el talento del artista y de sus letras y de su música. Sí, es como los cantantes de folclore que terminan siendo melódicos. Terminan siendo todos como The Monkees, que ninguno escribe sus canciones. A pesar de haber perdido el control artístico sobre su música, tiene la intención de hacer algo más parecido a lo que hacía en sus primeros discos, y ella sabe que ella misma está siendo inauténtica ahora, y ella va a ser siempre, calculo, una nena caprichosa con ínfulas y ruido de punk, pero no tiene nada de eso. No, es como que se queda en la idea que sería lindo ser punk. Sería pero lindo. No tiene ni idea, está demasiado ocupada en parecer. No habrá escuchado un disco de los Ramones en su puta vida. Y yo supongo que por algún resentimiento respecto a su segundo nombre. Igual también me juego que en algún recital, deberíamos chequearlo, habrá roto alguna guitarra. Sí, pero una guitarra que ya estaba media rota, no la veo rompiendo mucho. No, me imagino, porque no tiene fuerza con esos bracitos de mierda. ¿Qué guitarra va a poder romper? Además que mide 1.50 m. Bien, el otro día, cuando estábamos preparando la producción de este programa, me puse a ver un recital en vivo de ella y es mide 1.20 m. Era como todos los compañeros de la banda parecían gigantes al lado de ella. Sí, ¿no viste que está siempre con las botas acordonadas que tienen unas plataformas altas como una botella de vino? Y los que usamos cosas... Porque no hablamos del vino todavía hoy, estuvimos tomando antes, no ahora. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y este fue el... 19º. 19º, estamos por llegar a los 20 programas. Los dejamos con la canción más rockera del disco, Losing Grip, y nos olemos luego. Hasta mi nombre luego. Ha sido Marcos. Mi nombre sigue siendo Luciana. ¡Chao! Sep, que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock.